Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Y en los últimos días, las miradas en torno a los temas de la protección del medio ambiente se han concentrado en el norte del país. Más exactamente en todo lo que tiene que ver con la cuenca del Salidulce, que saben ustedes es un río que baña varias provincias argentinas y que tiene particularmente ocupados a los defensores del pueblo de Tucumán y de Santiago del Estero. Precisamente el primero de ellos, el defensor tucumano, el arquitecto Hugo Cabral, está en contacto con nosotros. Arquitecto, un gusto, y escuchamos con mucha atención qué es lo que ha sucedido allí, con la presencia de importantes visitas además. Bueno, muchas gracias. Nosotros, con la presencia del Defensor del Pueblo de la Nación, y el doctor Cela, y el Secretario de Medio Ambiente de la Nación, el doctor Musi, y el Defensor también del Pueblo de Santiago, más el Secretario del Agua de Santiago, y funcionarios también provinciales, hicimos una inspección general al conjunto de ingenios que tienen destilería y que firmaron un acuerdo para evitar la contaminación de la cuenca Salidulce. Después del recorrido general que hicimos durante 2 días, se confirmó un poco desde mi punto de vista la visión que venía mostrando la Defensoría sobre el tema. ¿En qué sentido? En primer lugar, que hay un avance importantísimo. Este año se ha producido muy importante, tanto en inversiones como en forma de gestión para evitar contaminar la cuenca. De hecho, hasta el momento ha resultado exitosa. Por el momento todavía quedan un poco menos de un mes para que termine la zafra y espero que podamos terminar con este acuerdo cumplido. O sea que en ese sentido es muy positivo el avance, la situación. No obstante, desde mi defensoría hemos hecho algunas observaciones, venimos haciendo, sobre algunos sistemas que los consideramos un poco frágiles y que estamos promoviendo y propiciando que se corrijan por métodos más sustentables para el año que viene. O sea, hay métodos de gestión y métodos de tratamiento y forma de gestión que consideramos conveniente que se cambien para tener mayor tranquilidad, porque de lo contrario hay que estar permanentemente monitoreando y vamos a tener que estar hasta el último día de la zafra esperando que para tener recién la tranquilidad de que este compromiso se haya cumplido. ¿Nos puede dar un ejemplo de un cambio en alguno de esos métodos? Sí, ¿En qué consistiría? Por ejemplo, estamos recomendando de que no haya lagunas de evaporación cercanas a los cauces del río por los accidentes que puede producir, por lluvia, por otros tipos de accidentes, intencionado o no intencionado. Estamos pidiendo también que el transporte de vinaza, en varias firmas lo hacen con camiones, y nosotros consideramos conveniente que lo hagan a través, que hagan una inversión y construyan vinazoductos. No es lo mismo tener la tranquilidad de que la vinaza entra por una punta de un ducto, de un caño y sale por la otra punta, a que tener eso nos da seguridad, porque el transporte en camiones es un sistema mucho más frágil, mucho más expuesto a riesgos, qué sé yo, cortes de ruta, fallan los camiones, hay que tener un control sobre cada uno de los vehículos, que no lo vuelque en un lugar que no sea el indicado. Los días de lluvia hay problemas con los caminos. Bueno, entonces a eso me refiero con que ese aspecto lo vemos frágil y creemos que y estamos insistiendo en que se corrijan para los años que vienen, para tener, así poder estar más tranquilos. Además, otro tipo de observaciones que viene haciendo, que vengo haciendo desde la Defensoría, tiene que ver con que las formas de tratamiento y gestión de los residuos no afecta a la población local, porque si no, trasladamos el conflicto de Santiago del Estero a Tucumán. Claro. O sea, está bien, es muy importante que se cumpla el objetivo, y hasta ahora se está cumpliendo, de no arrojar ni vinaza ni ceniza a la cuenca. Y formidable que este avance que hemos conseguido. Pero eso no tiene que significar hacerlo de una manera que afecte el medio ambiente local, almacenar cercano a las poblaciones por mucho tiempo vinaza, no disponer de cachaza también cercana a las poblaciones, porque esto genera olores insoportables, proliferan vectores que transmiten enfermedades. O sea, una serie de... también estamos pidiendo que todos tengan reciclaje del agua, de las cenizas, de los filtros, que reciclen el agua. Son métodos que nos garantizan, por un lado, más sustentabilidad en la forma de tratar los residuos y evitar afectar a la población local con estos residuos. Defensor, una última pregunta. Normalmente lo que surge de todo esto es que hay que conciliar, consensuar distintos intereses. Por un lado está el de que las provincias entre sí no se trasladen problemas, como usted recién mencionaba. Y por el otro, que las empresas, desde el punto de vista económico, no solo den su acuerdo, sino que también lo cumplan, ¿no? Exactamente. Es muy importante las dos cosas. Hay un acuerdo importante, institucional, y eso se ha avanzado mucho entre las provincias de Santiago y Tucumán. Se está trabajando en conjunto con la Nación también. Esto es una experiencia formidable en ese sentido. Y por otro lado, las firmas, por presión o por, en algunos casos, por responsabilidad, por toma de conciencia o por miedo, por lo que sea, pero la verdad que todas están haciendo inversiones, todas las que están implicadas en este convenio, y están cambiando su sistema de tratamiento. O sea que en eso también hay un avance importante. Y por otro lado, hay un avance también cultural, porque en la población ya no acepta que se le tire ceniza, no acepta que se le tire vinaza. Entonces, permanentemente nos están informando, están llamando a la Defensoría, manifestando sus quejas, y salimos rápido a pedir al medio ambiente que intime a las empresas a corregir ciertas situaciones que afectan a la gente. O sea que en varios aspectos hay un avance muy importante. Lo ideal es que pasemos de esta situación, del cumplimiento de esto, a métodos más sustentables, y que podamos seguir en los próximos años con otras firmas que también contaminan, no solo en la provincia de Tucumán, sino también en Santiago del Estero. Tal cual. Bien, arquitecto Hugo Cabral, defensor del pueblo de Tucumán, muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, gracias a usted y hasta pronto. Que siga muy bien. Charla sobre la prevención de la intolerancia en Internet. En el marco del ciclo de divulgación y debate sobre el uso responsable de las redes sociales, encarado desde el año pasado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná en Entre Ríos, se desarrolló la conferencia Herramientas para la prevención de la intolerancia en Internet. La disertación estuvo a cargo de Sergio Weider, director del Centro Simon Wiesenthal de Buenos Aires, que dio un panorama sobre el trabajo que viene realizando el centro y se explayó sobre las manifestaciones de discriminación a través de Internet. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.